necesito y voy paseando en el mar. Hay tanta basura que no puedo avanzar. Con tanta chatarra no se puede mirar ni respirar. No es lo que imaginaba este fondo del mar. El agua es muy oscura, todo huele muy mal. A la superficie nunca puedo llegar. Todo lo que encuentro es petróleo en el mar. Pare. Con la basura en el mar. Basta. De tirar más y más. Pare. Porque no pueden parar. Vamos. Hoy podemos comenzar. Reciclar. Reciclar. Había extraviado, estaba lleno de petróleo en una bolsa enredada. Hasta que un día vino un hombre, me cuidó, me limpió. Ahí descubrí en este mundo el amor. Yo no te digo que encontré la solución, pero te digo puede ser algo mejor. Yo no te digo que encontré la solución, pero te digo que... ¿Esta chapa va en el mar? ¡No, no va! ¿Y este vidrio va en el mar? ¡No, no va! Entonces recicla. Separa la basura y algo va a cambiar. Pare. Con la basura en el mar. Basta. De tirar más y más. Pare. Porque no pueden parar. Vamos. Hoy podemos comenzar. Quiero que...